Pero es que así, el papá que tenemos lo puede hacer. O sea, ya no nos dio un espíritu para estar ahí muertos de miedo, de temor, etcétera. Incertidumbre puede haber, por supuesto, uno puede tener inquietud. Pero ¿qué puede haber si por el espíritu de adopción Él nos hizo sus hijos? Sigue, por favor, David. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto es algo que no se puede explicar. A uno muchas veces le preguntan y dicen, explícanos, es que yo no te puedo explicar cómo, o sea, lo encuentran farsante. O sea, ¿a cuánto no nos encuentran farsante cuando dices que yo soy hijo de Dios? ¡Farsante! Pero es que es lo que dice la Biblia, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo me explicáis que hijo de más? Encima uno le dice, es que no te lo puedo explicar, porque en realidad es el espíritu el que me da testimonio. Es loco. Y es lo que dice Corintios, o sea, Dios destruyó la sabiduría humana, la destruyó, la hizo pedazos. La destruyó. No se puede entender a Dios con la mente. No se puede. Hay algo en tu interior. Entonces uno le dice, pero es que así. Hay algo en tu interior que a ti te confirma que eres hijo de Dios. Punto. Punto. Y eso no te lo puede robar nadie. Nadie. Eso va a estar ahí mientras tú quieras que esté. Sigue, por favor, David. Y si hijos, mire todo lo que hizo. Si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Y coherederos de Cristo. Pero también, sí, condición. Y en esta versión, doble condición. Sí, empero. ¿Ya? Si padecemos con Él. ¿Por qué somos herederos? Coherederos. Si padecemos con Él, ¿para qué? Para que después seamos glorificados. Fíjese la cantidad, no sé qué palabra usar, beneficios, bendiciones, todas quedan cortas, de lo que hemos visto que Dios nos da a través de Jesús. Vea la cantidad, es impresionante. Sigue David. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Mire, e incluso Dios cuando dice, si es que padecen con Cristo, ustedes van a ser como mi hijo, ¿ya? Si es que padecen, van a ser glorificados. Pero a Dios no se le escapa nada, por mano. Primera Corintios, simplemente 10:13, dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. O sea, Él dice, si es que padecen, pero después, como la Biblia hay que verla en su totalidad, pero también Él nos dice, pero no se preocupen, cabros, porque cuando estén padeciendo, también les voy a dar la salida. Y yo sé hasta dónde aguantan, y yo sé hasta dónde soportan. Entonces, por eso, adelantándome, cuando llegamos al final de Romanos, por eso que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En el momento de la aflicción, ni por si acaso vamos a pensar que nos está ayudando a bien. Señor, ¿por qué? Ay, ¿qué hice? ¿Qué? Pero cuando uno mira hacia atrás, porque Él tiene todo preparado. Mientras estemos en Cristo, mientras seamos guiados por el Espíritu Santo, vamos a sufrir, pero vamos a sufrir hasta donde el Señor sabe. El Señor tiene todo bajo control. No se mueve un pelo en este país sin que el Señor lo tenga presente. Sigue, por favor. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. O eso es que la tierra, ¿cómo es? Toda la creación gime a una, etc. Sigue. Eso viene después, creo. Todas las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, más por causa del que las sujetó con esperanza. Sigue. Que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sigue nomás. Porque sabemos que todas las criaturas o la creación gimen a una y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Y sabemos, hermano, que ese día se acerca. Y ese día va a ser, va a suceder, les guste o no les guste, crean o no le crean a muchas personas, va a suceder. Un día veremos al Señor, un día nuestros cuerpos serán, dice, transformados. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Sigue, por favor. Empero, si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Sigue. Y asimismo, otra bendición, beneficio, ayuda, etcétera, También el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. En nuestra debilidad es el Espíritu acude a ayudarnos, en nuestra flaqueza acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Mire, el Señor sabe que todas las cosas nos cuestan, e incluso la oración nos cuesta. A los hombres nos cuesta más que a las mujeres en general. Estoy diciendo una verdad, no estoy diciendo ninguna cosa, nadie tiene por qué ofenderse. Nos cuesta más estar, no sé, no somos muy buenos para estar quietos, etcétera. Pero ¿cuántas veces cuando uno se hace todo el propósito, hermano? Ahora sí que sí, hermano. Uy, ahora ya, ahora voy a orar. Está todo listo, preparado. Interrupciones, cosas, la mente que se va para otro lado, y de repente dormido ahí encima del, y esa rodilla así con un, y está zeta. Uno hace todo, pone todo a su disposición. Ahí, hermano, sabe que deje fluir el Espíritu. Porque dice el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y como el Señor más o menos ahí no sabe ni qué, pucha, me ama este cabrón, pero no sabe ni qué pedir. Entonces lo único que nos dice el Señor, abra su boquita, mijo. Porque el Señor le dijo a los discípulos, cuando se han llevado frente a príncipe y autoridad y todo, no se preocupen por lo que van a hablar. Abran su boca nomás y el Espíritu la va a llenar. Entonces como que cuando uno, estoy hablando, no lo tomen al pie la letra, pero uno podría llegar delante del Señor a arrodillarse y, primero por lo que es el Señor, uno queda asombrado, pero si uno hace así nomás, y el Espíritu va a empezar a fluir. Y el Espíritu va a pedir conforme a la voluntad de Dios, eso es grandioso. Así que no tenga miedo a hablar en lenguas, déjelo fluir, déjelo que salga, hable. Pablo recomendaba, hable en lengua, dice. Y si hay interpretación, mejor. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Por favor, sigue. Y sabemos, acá está, que a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien. A saber, a los que conforme al propósito son llamados. Por eso es que yo le decía, hermano, vamos a sufrir, vamos a padecer, pero el Señor nunca va a dejar, nos va a dejar padecer lo que no podemos soportar. Y uno cuando pasa después la prueba, como le llaman, o la tentación, o la aflicción, etcétera, uno se da vuelta, mira hacia atrás y se da cuenta que el Señor siempre estuvo y el Señor siempre se encarga de que lo, entre comillas, malo que vivimos, lo vuelva a nuestro favor. Nos hizo crecer o nos hizo madurar, nos enseñó algo, nos hizo, como los discípulos a veces, felices de haber sufrido, dice, por causa del Señor. Por último nos mostró un poco lo que el Señor sufrió, etcétera. Todas las cosas nos ayudan a bien, todo, porque Dios es bueno y Dios quiere lo mejor para sus hijos, pero tiene que formarnos, tiene que entrenarnos, y el entrenamiento de Dios es riguroso, es riguroso. Ahora, es más fácil cuando lo dejamos, se lo dice un ferretero. Si uno se ahí está, no, Señor, no sé, va a costar mucho. Pero si uno deja que Dios a uno lo vaya moldeando, va a ser mucho mejor. Entonces Dios, todas las cosas son a nuestro favor. Sigue, por favor. Porque a los que antes conoció también predestinó. No voy a hablar hoy día de la predestinación ni nada, porque nos vamos a ir a otro lado. Entonces, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No estoy hablando de renacimiento, estoy hablando de todos los cristianos sobre la tierra. Insisto, esta es una frase que si uno la dice así suena súper arrogante. Pero si alguien le dice eso, dígale que se entienda con Dios nomás. Porque es Dios el que nos dijo. Dios nos dice en su palabra. Si Dios es por nosotros, ¿quién? Y hemos visto en este puro capítulo, un capítulo de la Biblia, uno, de los 66 libros, no sé cuántos capítulos tendrá, no lo he contado. Pero en un capítulo no hay condenación, nos va a sacar de todas las cosas, envió al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra debilidad, ¿Dónde es que dice que, aunque Corintio, aunque el hombre externo se va desgastando, el interno se va